Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, sean todos muy bendecidos. Saludamos también a los que participan de la transmisión y es una ocasión de gozo, de alegría poder encontrarnos también así en la mitad de la semana, ¿verdad? Y seguir compartiendo todo lo que Dios está haciendo o todo lo que necesitamos que Dios haga, porque de eso se trata también. Todos tenemos necesidades y pasamos por diversas circunstancias, por lo cual para ello también recurrimos a Dios y Dios siempre está allí escuchando atentamente y respondiendo con todo poder y gloria en la vida de cada uno. Así que eso es lo que notamos semana tras semana y lo que vemos que ocurre en la vida de las personas, en las familias que forman parte de esta comunidad también. Así que lo deseamos para usted, lo deseamos para usted. Si usted necesita que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su casa, a algún familiar, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga a sus hijos, háganos saber eso también, porque todos estaremos orando, pero lo más importante es que Dios quiere escucharle a usted también expresar el deseo de su corazón, porque Dios le escucha también a usted y le va a responder también a usted. Así que qué bueno eso, ¿no? Esa experiencia de vivir en fe, por fe y en fe, ¿verdad? La expectativa de lo que Dios va a hacer. Y Él siempre nos sorprende haciendo mucho más allá de lo que podemos entender o comprender, ¿no es cierto? Y por eso siempre toda la gloria es para el Señor. Pero como en Él encontramos siempre respuesta, en Él siempre tenemos esperanza, Él siempre es fiel, es que podemos vivir de esta manera, vivir confiados, vivir con paz en el corazón, vivir con seguridad y vivir con gozo, con victoria, sabiendo que Él nos sostiene, nos fortalece y hace todo lo que nuestra vida necesita en definitiva. Y esa vida es una vida inigualable y tener un propósito definido y poder saber por qué vivimos, por qué tenemos vida y bueno, tantas cosas que los seres humanos siempre estamos buscando encontrar como respuesta y bueno, muchos viven todas sus vidas completamente sin obtenerla. Así que damos gracias a Dios porque tenemos esta experiencia en Cristo Jesús. Bueno, estamos transitando en esto que se llama Semana Santa, ¿no es cierto? Toda esta semana también, una semana especial, podríamos decirlo, al menos desde el punto de vista de la cristiandad, ¿no es cierto? Para muchas personas pudiera no tener más significado que la oportunidad de aprovechar unos días feriados para salir de viaje. Bueno, podría ser, no pasa nada con ello, pero digo, eso es el todo del significado de estos días para algunas personas. Para otras será la oportunidad, aún así, de reunirse en sus casas el domingo, compartir unos huevitos de Pascua, unas roscas, no sé qué, o comer pescado, qué sé yo, todas esas cosas, no carne. Y eso es el todo para algunas personas, ¿verdad? Bueno, es así, claro. Pero para muchos otros, estos días tienen una muy profunda significado y son una experiencia muy importante recordarla. Para muchos de aquellos que estamos en Cristo, que somos verdaderamente cristianos, estos días conllevan un tiempo especial, porque es especial lo que ha acontecido, es único, es irrepetible. Pero todo ello tiene que ver con cada ser humano, con usted también. Jesús lo hizo, el Hijo de Dios lo hizo, y lo hizo por todos, incluido usted. Así que hay algo bien importante en estos días que a lo mejor no escuchamos nunca, no supimos, no entendimos, no tenemos en cuenta. Bueno, sería una buena ocasión también que estos días sean un tiempo de reflexión para usted, un tiempo donde hable al menos y dialogue con usted mismo o con usted misma. Y quizás también tenga inquietudes y se pregunte, pero esto será toda la vida, esto es la vida, va a ser así todo el resto de mis días, ¿cómo es? ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué me siento de esta manera? ¿Y por qué? Bueno, todo ello nos tiene que guiar a empezar a considerar a Dios en nuestra vida. Bueno, quédese tranquilo, tranquila, en todo caso muchos hemos pasado por ese tipo de inquietudes, de incertidumbres, de preguntas y gracias a Dios que algún día comenzamos a tener al menos algunas respuestas, sobre todo las más importantes. Y esas fueron las que reorientaron nuestra vida, ¿verdad? Y una nueva relación con Él, una nueva experiencia de vida comenzamos a transitar. Y es lo que pudiera ocurrir con usted también, claro que sí. Todos estamos incluidos en el alcance del amor de Dios, en Cristo Jesús. Bueno, por eso todavía el viernes estaremos reuniéndonos para recordar específicamente ese sacrificio que el Hijo de Dios llevó a cabo allí en la cruz del Calvario. Usted lo conoce, lo vio, lo leyó, conoce la palabra o lo vio en las películas, lo que fuere, pero alguna imagen, alguna idea todas las personas podemos tener. Bueno, allí hay algo muy especial, pero no todo termina allí, no todo es recordar que alguien murió, que dio su vida y lo hizo de esa manera tan dramática. Bueno, el plan de Dios no terminó allí, sino que continuó después de eso, y al tercer día de haberlo puesto allí en una tumba, muerto, al tercer día Jesús resucita y vuelve a la vida. Así que Él está vivo hoy en día también, Él vive por siempre y para siempre. Así que todo eso es parte del plan de Dios. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, mucho tiene que ver, todo tiene que ver con usted. Todo tiene que ver con usted, conmigo, con cada uno. Por eso le animo a que pueda estar asistiendo el viernes a las 19, como usted escuchó, el domingo únicamente el encuentro a la mañana, a las 10 de la mañana nos vamos a reunir para, bueno, un breve desayuno, algo al paso así, pero ya con mucho júbilo, con mucho gozo, porque vamos a declarar que Él vive, ha resucitado. Nos vamos a reunir para celebrar eso que es tan central a nuestra vida espiritual. Y luego a las 11 vamos a tener la reunión como siempre solemos tenerla. Así que prepare su corazón, esté en oración, pero además esté invitando a las personas que usted conoce y que no conocen a Cristo, que sí lo conocen y a lo mejor están alejados, o que sí le conocen pero no van a ningún lado. Bueno, esas personas invítelas, ¿eh? Y oremos. Y Dios obrará, en el Espíritu Santo obrará como lo está haciendo entre nosotros. También una especial oración tengamos a favor de todos los que hicieron algún tipo de decisión el domingo pasado, también el domingo anterior cuando hubo los bautismos. Así que sigamos, mantengamos en oración a cada una de esas preciosas personas para que Dios tenga oportunidad de comenzar esa obra de transformación en cada uno de ellos también. Bueno, perfecto. El domingo estuvimos recordando que fue un domingo, ya de donde Jesús se dirigió a la Ciudad Santa, a Jerusalén, ¿verdad? Y allí iba a permanecer ya durante toda esa semana con alguna peculiaridad. No permaneció, no pernoctó, no pasó las noches en Jerusalén, sino que hasta la mitad de la semana, incluido el miércoles, estuvo yendo a Betania, ¿verdad? Betania y el hogar de Lázaro, de María, de Marta, fue tomado por él como un cuartel general, digamos así, como el lugar de hospedaje, ¿eh? Una familia conocida en la cual había estado en otras oportunidades también. Así que él, estando en Betania, muy de mañana, ya se iba a Jerusalén y llevaba a cabo la tarea que tenía que hacer, sobre todo seguir haciendo bienes, bendiciendo a la gente que estaba en necesidad, y luego al final del día volvía a Betania. Y así ocurrió hasta el día miércoles, que es el que vamos a recordar hoy, porque hoy también es miércoles, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de lo que estuvo haciendo ese miércoles. Pero entonces el domingo entra en esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Esta es una mejor descripción que el domingo de Ramos. No, es una entrada triunfal. Él estaba, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, estaba entrando en Jerusalén con toda humildad. No vino con carros y caballos, ¿no es cierto? Y un gran séquito. No, vino muy humilde, sentado en un pollino, en un burro, ¿verdad? Y así entró. Pero la gente ya lo reconocía. ¿Por qué? Porque había oído y lo había visto en muchas ocasiones los milagros, las maravillas que hacía, la autoridad con la cual hablaba y enseñaba. Efectivamente veían cambios en la vida de las personas que muchos de ellos conocían, y ahora lo ven de esta manera completamente distinta: liberados, sanados, fortalecidos, bendecidos. Así que la gente, por supuesto que creía en él. Las evidencias que tenían delante de sus ojos eran indubitables, pero además muy poderosas y que impactaban la vida. Y entonces muchos encontraban en él esa esperanza que anduvieron buscando durante tanto tiempo y nunca habían encontrado. Todo esto generó la algarabía en ese domingo que entró en Jerusalén, ¿verdad? Que ya conocemos. Allí había mucha gente, muchos que lo estaban alabando y lo recibían con sinceridad y honestidad en sus corazones. Había algunos que después iban a dar vuelta y iban a gritar, ¡crucifícale!, pocos días después. algunos indiferentes, diría, ¿y esto de qué se trata? La Biblia lo dice, ¿y este quién es? ¿Dónde salió? No, este es el profeta, el Mesías que esperábamos. Bueno, y había de todo un poco, ¿vio? Como ocurre siempre. El lunes, bueno, está en Jerusalén. Comienza a llevar a cabo lo que se llama la limpieza del templo, usted lo recuerda, ¿no es cierto? Va al templo y encuentra que estaban los cambistas, todo distorsionado. Esto siempre ocurre cuando el cristianismo se institucionaliza, cuando todo comienza a ser más legalista, cuando todo es más religiosidad, todo se distorsiona. Y así había ocurrido. Entonces él volcó la mesa de los cambistas que estaban allí más bien haciendo negocio que un servicio espiritual para aquellos que querían ofrecer ofrendas, etc. Así que eso puede llegar a ocurrir también. Y luego de eso confronta muy fuertemente a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, ¿no es cierto? Muy fuertemente, a tal punto, y que ellos ya venían acumulando enojo contra Jesús porque los ponían en evidencia a ellos en sus faltas, en sus errores, en su hipocresía, y porque mucha gente se estaba yendo detrás de Jesús, creían en él. Así que esto era una amenaza para aquellos judíos. Y entonces a partir de ese momento convinieron en ver de qué manera le iban a poder dar muerte, lo iban a matar a Jesús. Solo les iba a faltar un instrumento, un medio, alguien. Y ese alguien aparece el jueves, como usted sabe, iba a ser Judas, claro, lo sabemos también. Jesús allí en esa última cena dijo, bueno, alguno de ustedes me va a entregar. Y va a ser tal y tal, y bueno, dale, lo que vas a hacer, hacelo pronto, lo dijo Jesús, y todo eso que conocemos. Así que los judíos encontraron en Judas alguien, un instrumento para poder prender, acusar a Jesús falsamente, inventarle un juicio y llevarlo después a la cruz. Así que eso es lo que estuvo aconteciendo. El día martes, Jesús va a pasar el día más extenso en Jerusalén, desde muy temprano hasta muy tarde. Él está allí en oración con el Padre, en el Getsemaní, lleva a alguno de sus discípulos, está orando, si podés que pase de mí esta copa. Bueno, eso, continúan algunas controversias. Y el día miércoles, ya llegamos al miércoles, va a ser el último día en el cual él va a volver a Betania. Ya después ya no va a volver más, va a quedar allí en Jerusalén el día jueves, porque allí lo van a arrestar, el viernes lo van a enjuiciar, más bien durante la noche del jueves al viernes, algo que estaba prohibido hacer, pero igual lo hicieron, y el viernes van a terminar crucificándolo para luego ponerlo en la tumba, y al tercer día, viernes, sábado, domingo, lo notan que la tumba está vacía y comienzan a aparecer las evidencias de su resurrección. Él mismo se presenta delante de cantidad de personas resucitado. Bueno, esto es lo que acontece. ¿Qué ocurrió en este día miércoles? Bueno, este día miércoles fue como un día de transición entre estos dos días o tres, domingo, la entrada triunfal, el lunes y el martes, en donde ya estuvo confrontando, ya estaban, digamos, las cartas echadas, por usar una terminología, ¿no es cierto? Ya no iba a haber vuelta atrás, ya no iba a abandonar Jerusalén, ya iba a permanecer allí para dar cumplimiento al plan de Dios respecto a la salvación de las personas. Y este día miércoles entonces es la bisagra entre esto primero y todo lo que iba a acontecer después, que iba a ser lo más dramático y duro y difícil aún para el Hijo de Dios, para Jesucristo, porque él iba a estar poniendo allí su vida en la cruz para cargar sobre él con el pecado de toda la humanidad. Y en ese sacrificio ofrecerle a toda la humanidad salvación y vida eterna. Por eso le iba a derramar su sangre, por eso iba a sufrir lo que sufrió. Y aún desde la perspectiva humana, del lado humano de Jesús, estaba este deseo: Padre, si podés pasar de mí esta copa, porque es muy amarga, es muy difícil, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Así que siempre dispuesto a sujetarse y someterse a la voluntad del Padre, sabiendo que el Padre siempre iba a estar allí obrando a su favor, sosteniéndolo. Y aunque él haya experimentado como cierta soledad y abandono de parte del Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado estando allí en la cruz? No es que el Padre le había desamparado, sino que era precisamente el momento más crítico de este plan redentor de Dios, el momento en el cual Él estaba por dar su propia vida para morir en rescate por muchos. Bueno, el miércoles entonces es el día donde Él está en una relación y en una comunión con el Padre muy especial, buscando fortalecerse espiritualmente, buscando tener esta comunión, esta seguridad, buscando estar respaldado. Así que estuvo más bien allí, apartado en esta comunión con el Padre, aunque estaba con sus discípulos, pero sin aparecer públicamente demasiado. De hecho, luego estuvo participando de una cena en la casa de un tal Simón, ¿verdad? En este caso, Simón el leproso. Pero antes de entrar en estos detalles ya específicos del día miércoles, sobre todo de las enseñanzas que van a tener para nosotros, permítame leer el texto que está en el Evangelio de Mateo capítulo 26, desde el versículo 6 en adelante. Dice que estando Jesús en Betania, no en Jerusalén, estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Que lo hable. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y de hecho está ocurriendo aún en este mismo momento entre nosotros, porque estamos hablando de esto así como Jesús lo había dicho, ¿verdad? Así que esta historia, este hecho real de la unción o del ungimiento de Jesús allí en Betania, lo cuenta también Marcos y Juan. Los tres evangelios están narrando este episodio con algunas características distintivas, como sabemos que lo hacían estas distintas personas. El relato de Marcos es casi exactamente el mismo que el que acabamos de leer, pero en el caso de Juan todavía añade un detalle significativo. Y mientras Mateo y Marcos no nos identifican específicamente a esta mujer, en el caso de Juan sí la está mencionando y dice que esa mujer que ungió a Jesús con ese perfume de pies a cabeza fue nada menos que María, la hermana de Marta y de Lázaro. Aquella María, que ustedes saben, se había postrado a los pies de Jesús cuando había visitado previamente su casa y estaba atenta a sus enseñanzas, disfrutando la comunión y el compañerismo con Jesús, mientras Marta, preparando la cena, estaba quejosa, se quejaba ante Jesús por su hermana, por su falta de espíritu de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, no le decís que me ayude, no hace nada, yo tengo que cargar con todo. Y bueno, ya, ese fue el Es esa María, entre otros detalles. Así que en esta cena que había estado allí en casa de Simón el leproso, estaban esta María, estaba Marta y estaba Lázaro. Lázaro a quien había resucitado, Lázaro que efectivamente había muerto, que ante quien Jesús se demoró como 3-4 días para ir a verlo, y también está María y está Marta quejándose al Señor, si hubieses venido a tiempo, nuestro hermano estaría vivo. Sin embargo, más allá de todo esto, Jesús tenía un plan y Él lo llevó a cabo y resucitó con todo poder y dándole la vida nuevamente a Lázaro, que era su amigo, ¿no es cierto? Así que se trata de esta familia, de estas personas muy cercanas al Señor Jesús, muy conocidas también por Él. Bueno, hay en el Evangelio de Lucas una historia similar que está mencionada, pero con la cual no debemos confundirnos, porque también se trata de la casa de un tal Simón, pero no es el leproso, allí se dice Simón el fariseo. Y también se habla de una mujer que ungió los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos, su cabellera larga, ¿no es cierto? Pero esta mujer no era María, se la describe como una mujer pecadora, ¿no es cierto? Así que hay algo parecido, pero no es el mismo pasaje al cual se está refiriendo. Bueno, Simón el leproso No era que efectivamente estaba padeciendo lepra en ese momento. Se está refiriendo a alguien que había sido leproso. Simón, el que era leproso, porque no podría estar allí si estuviera padeciendo lepra. Como ustedes saben, en aquella época los leprosos eran puestos en leprosarios, en las afueras de la ciudad, alejados de todo el mundo, sin contacto con el resto de los seres humanos supuestamente sanos. Así que eran marginados de la sociedad, nunca podrían haber estado con ellos. Así que el que había sido sano, más bien el que había sido sanado por el propio Jesús, Él lo había sanado a él de esa lepra. Y entonces se convirtió en un seguidor de Jesucristo, tan fiel que ahora le está ofreciendo, lo está hospedando en su propia casa. Así de hospitalario se había convertido también el corazón de este Simón. Bueno, es en este contexto que se da este encuentro y este hecho, del cual surgen algunas enseñanzas para que usted y yo aseguremos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en Cristo. Hay aquí tres, cuatro enseñanzas que nos tienen que ayudar a seguir consolidando nuestra vida en Cristo. Mire, una de ellas es la importancia del amor, la importancia del amor. Esta expresión de esta mujer en buscar lo más valioso y preciado que tenía, por lo cual había pasado al menos un año completo ahorrando todo lo que pudiera solo para eso, para poder adquirir ese frasco de alabastro lleno con perfume de nardo, muy valioso y muy caro. Dicen, bueno, esto podría haber servido para alimentar a muchos pobres. Y efectivamente se creen que podría haber hecho hasta como 5.000 personas. Y en otros casos, en otros los evangelios, dice, bueno, eso es como el sueldo completo de un año de un obrero. Solo destinado a eso. Así que era muy valioso, algo que ella valoraba muchísimo, quizás lo más precioso que podría tener en su vida. Y allí lo tenía guardado, pero en algún momento de su vida, porque Jesús ya había estado obrando en esta mujer, ella lo tenía ya destinado a poder bendecir con eso al Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque ella reconocía en Él esta deidad. Porque ella reconocía en Él a ese Salvador con el cual se había estado presentando también. Porque ella había recibido esa bendición y esa salvación también. Ella se había comprometido como seguidora de ese Jesús también. Y ahora quería ella demostrarle algo de todo el amor que ella sentía por él. Ella ya había experimentado todo y tanto el amor de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, hacia ella. Ella lo experimentó, lo vivió, por eso estaba tan absorta, sentada a los pies de Jesús, escuchándolo y gozándose en lo que él explicaba, enseñaba, en su propia persona. Estaba gozosa, estaba feliz, porque él había obrado esa transformación en la vida de esta María. Y entonces ella, a modo de gratitud, es una expresión de gratitud, de alabanza, es una expresión de amor hacia Dios, hacia el Hijo de Dios. Ella entonces lleva a cabo este hecho tan sobresaliente, ¿no es cierto? Se trata de una obra memorable que glorifica al Señor. Las mujeres siempre se destacan. En esta comunidad, en esta congregación, las mujeres se destacan, son mujeres valiosísimas, preciosas siervas del Señor, ¿verdad? Como aquella María, porque les encantaban los perfumes también a todas acá. Sí, bueno, y está bien que les agrade, pero más que eso, porque son fieles a Él, porque buscan agradarle en todo, porque son agradecidas al Señor, por eso le sirven de todo corazón. Bueno, la mujer tomó lo más precioso y se lo derramó a Jesús en la cabeza. Juan y Marcos están destacando que ese perfume podría haber sido vendido por 300 denarios. Algunos evangelios dicen que los discípulos se enojaron. Otro dice específicamente Judas se enojó. Y esto quizás tiene más sentido. Quizás los demás evangelistas todavía querían mimetizar a Judas en todo el grupo, ¿verdad? Pero el otro a lo mejor fue más certero y cierto. Judas se enojó mucho. ¿Por qué? Porque era el recaudador, porque él llevaba lo que era la bolsa del dinero, era el tesorero del grupo, ¿no es cierto?, del equipo de Jesús y sus discípulos. Y de allí robaba para sí mismo, claro que robaba para él. Entonces dijo, pero esta, mirá cuánta platita hay ahí, si eso se vendiera. No es que él tenía la intención de verdaderamente ayudar a los pobres. Su motivación era otra, es decir, hay más platita dentro de la bolsa y no se nota cuando yo voy sacando más a mi favor. Así que esos son algunos detalles que no nos traen mucho más para agregar. Pero María quería demostrar su amor a Jesús y eligió lo más costoso y precioso que tenía. Así es el amor. Así es el amor de los cristianos hacia Dios. Así debiera ser el amor a nivel humano. Así debiera ser el amor entre el esposo y la esposa. Así debiera ser el amor entre los hermanos y hermanas en Cristo. Dar lo más costoso, dar lo mejor. Dar casi hasta sintiendo dolor por lo que estamos dando, pero dándolo al fin. El amor nunca es calculador, nunca hace cuentas, no es mezquino. El verdadero amor es generoso y altruista siempre. ¿Qué estamos dando a Dios como hijos e hijas de Él? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo de poco valor? Ni siquiera damos. Dar lo mejor, dar todo lo que somos y lo que tenemos, sin especular, sin hacer cálculos materialistas y egoístas, sin especular con que, bueno, no se lo voy a dar a Dios porque yo se lo voy a, y entonces Él igual le va a agradar, no, a Él no le agrada. El libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, que nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Y a veces nos presentamos delante del Señor solamente con las manos llenas, pero llenas de peticiones o llenas de quejas. Ah, Señor, bendecime, todo para mí. Señor, necesito esto, dámelo. Ah, Señor, obra de esta manera, así como yo te digo. Y hacia los demás, nunca. Y amor hacia Él, nada. Gratitud, alabanza, amor. ¿Qué le estoy dando yo a Él? Y en el libro de Samuel, este profeta y sacerdote dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Dios cambia nuestro corazón, transforma nuestra vida. Allí donde había egoísmo ya no está más. Allí donde había materialismo ya no está más. Ahora somos generosos en el dar, sobre todo cuando se trata de Dios. Damos lo mejor. Damos lo que nos cuesta dar. Haciéndolo, somos más que llenos de bendición en nuestra vida. Usted recordará las palabras del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que le escribe a los Corintios, textos tan repetidos y mencionados en distintas ocasiones, sobre todo cuando hay una unión matrimonial. Pero acá convendría que repasemos y escuchemos con atención lo que dice. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, lenguas, pero no tengo amor, no tengo amor. Soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. ¡Wow! También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo hacer cosas, puedo expresar cosas, puedo dar a conocer mis conocimientos, pero si no tengo amor, no sirve de nada. No llega al corazón de Dios. No son un medio de gratitud, ni de alabanza, ni de amor a Dios, ni a nadie. Puedo entregar aún todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. ¿Se da cuenta la preeminencia del amor, la preponderancia del amor? Bueno, sigamos creciendo en ese aspecto. En segundo lugar, lo que este texto, esta circunstancia que Jesús vivió en esta última semana de vida terrenal allí en esta casa de Simón el leproso, nos indica el cuidado, el ser cuidadosos, tener cuidado con la falta de espiritualidad. ¡Wow! Pero si yo vengo a la iglesia, yo hago esto, aquello. Eso no implica espiritualidad necesariamente. La espiritualidad es la que yo debo desarrollar. Esos pueden ser medios o expresiones, pero no son el sinónimo de espiritualidad. Bueno, muchas personas, algunas, padecen lo que se llama miopía espiritual. No ven, no interpretan, no reconocen las cosas desde la perspectiva espiritual. Vemos e interpretamos las cosas y lo que los demás hacen según motivaciones y criterios mundanos y carnales, no espirituales, no con visión espiritual. Y eso es lo que estaba aconteciendo acá. ¡Qué barbaridad! Mirá lo que está haciendo esta mujer. ¿Cómo va a derrochar semejante cantidad de dinero? Eso, lo mejor sería venderlo y darlo a los pobres, hacer esto, aquello, lo otro. Todo con visión materialista, humana, carnal. Así juzgamos a veces y condenamos en otros lo que para Jesús y para Dios es profundamente aceptado y valorado. ¿Por qué? Porque veo humanamente y no espiritualmente. Falta espiritualidad. No me alcanza para darme cuenta que eso es lo que yo también tendría que haber hecho. Ido a buscar lo más precioso que tuviera para dárselo a Jesús como un regalo en gratitud, en alabanza, en reconocimiento. Y todavía señalo y me creo con derecho a señalar y juzgar y condenar a los que hacen lo que hacen. ¡Qué tremendo! ¿Qué ceguera espiritual? Jesús se refirió a los fariseos que padecían esta miopía espiritual. Les dijo, ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. Y los dos se van a caer al pozo. Materialmente hablando, quizás hubiese sido un derroche, ¿no es cierto? Pero espiritualmente interpretado, eso había sido una profunda expresión de amor de parte de esta preciosa mujer hacia aquel que había obrado de la manera en que había obrado en su propia vida. Un mismo hecho, pero dos interpretaciones contrapuestas. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Hasta dónde llega mi capacidad de ver espiritualmente? ¿Cómo veo, interpreto las cosas de los demás, mis propias cosas? En tercer lugar, este texto y esta circunstancia nos habla acerca de aprovechar bien las oportunidades. Nos muestra que algunas cosas deben hacerse cuando surge la oportunidad o posiblemente no se podrían hacer nunca más. ¿Cuándo podría haber sido otra oportunidad donde María pudiese estar delante de Jesús en ese ambiente, en ese contexto de tranquilidad familiar y ella podría haber hecho este hecho que llevó a cabo, que es verter ese perfume, ungir a Jesús de pies a cabeza? ¿Cuándo podría haber sido? Nunca más, nunca más. Jesús el jueves va a Jerusalén, pasa con sus discípulos, instituye la cena del Señor, lava los pies previamente, todo eso que ustedes ya saben, listo, a partir de ahí Judas se va, dicen yo se los voy a entregar, le dijo a los judíos, ah, perfecto, te damos 30 piezas de plata, dale, al que yo le dé un beso ese es, ah bueno, y ahí vienen, y Jesús ya sabía y conocía todo, así que che, llegó mi hora, vamos. Y allí se produce todo eso. Nunca más podría haber tenido esa oportunidad, una única oportunidad. Hay que saber aprovechar las oportunidades, las ocasiones, sobre todo para hacer el bien, para hacer cosas buenas, para hacer cosas memorables que den gloria a Dios. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres, pero los mismos rabinos decían, Dios permite que haya pobres porque así nosotros nunca nos faltarán oportunidades para hacerles el bien. Jesús había dicho, No desde esta perspectiva. De hecho, los pobres siempre va a haber, y siempre va a haber gente en necesidad a la cual ustedes van a poder ayudar, y deben hacerlo. Pero esta es una oportunidad única. No va a estar más, no se repite, no va a haber un volver atrás. Aprovechen esa oportunidad ahora. Después sigan con todo lo demás. Y esta mujer, María, lo supo aprovechar. Hay algunas cosas que podemos hacer en cualquier momento. Hay algunas cosas que podemos hacer solo una vez. Y el desaprovechar la ocasión de hacerlas es perder la oportunidad para siempre. Y después nos lamentamos. ¿Y por qué yo no lo habré hecho? Y porque desaproveché la oportunidad que tuve delante mío. A menudo nos sentimos movidos por un impulso generoso. Voy a hacer esto y voy a llevar a cabo aquello. Me voy a decidir y voy... Pero nos dejamos llevar por otras cuestiones. Y entonces nunca se concreta, nunca llega el tiempo, nunca hay como una oportunidad, nunca está la ocasión. Cuando retomamos después la iniciativa con cierto nivel de culpa, ya no se vuelven a presentar ni las circunstancias, ni la ocasión, ni el tiempo. Todo se ha esfumado, todo desapareció. Era en ese momento o nunca más. Y pasó el momento, pasó la ocasión, pasó la oportunidad. Mire, tenemos usted y yo, todos nosotros, todavía muchas oportunidades para hacer el bien y bendecir. Usted y yo tenemos muchas ocasiones para hacer el bien y bendecir. Diariamente tenemos muchas oportunidades para hacer el bien y bendecir, por ejemplo, a los propios miembros de nuestra familia. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Estaremos aprovechando la oportunidad o la oportunidad pasa de largo y nunca se concreta nada? Poder pedirle perdón a alguien al cual hemos herido, con intenciones o no, pero se sintió mal por lo que dijimos. ¿Seremos capaces de ir y pedir perdón? ¿Allí está la oportunidad o pasará y ya nunca más? ¿Y habrá oportunidad mañana? ¿Sabe? En algunas ocasiones me ha sucedido tener que escuchar el testimonio de algunas personas que en lugar de aprovechar la oportunidad para hacer algo de esto que estamos compartiendo, luego ya no había más tiempo ni oportunidad porque la persona a la cual le tenía que haber pedido perdón, padre, madre, hermano, murió. Usted y yo tenemos oportunidades para hacer el bien y bendecir, por ejemplo, a nuestros hermanos en Cristo, a los demás hermanos en Cristo. Tenemos oportunidades para bendecir y hacer el bien a los vecinos, a amigos y compañeros de trabajo, a personas desconocidas. Pero tantas veces nos quedamos con el deseo de hacerlo y nunca pasamos a la acción. No se concretan. Buenas intenciones, buenos deseos, pero no terminamos de llevarlos a cabo. Y después ya no. Y esta persona me dijo en el viaje en el colectivo, al trabajo, que era la primera vez que la veía, pero no sé por qué se desahogó y me contó tantas cosas de su vida, todos sus problemas. Y yo pensé en un momento, le voy a hablar del Señor, y entusiasmado. Y después, no sé qué pasó, se llenó el colectivo, alguien bajó, que es algo siempre pasa. Y después me decía, me quedé con las ganas. María sabía que ese era un momento oportuno e inigualable, irrepetible, y lo aprovechó para llevar a cabo un acto de amor, una expresión de gratitud y de alabanza a Jesús. Como ya hemos hablado, María ya lo había hecho cuando Jesús ya había estado visitando su casa, mientras Marta estaba preparando los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, para algunas personas, aún siendo de Cristo, lo más trágico que podría ocurrir es que nuestra vida fuera solamente la historia de las oportunidades de hacer el bien que no hemos aprovechado. Qué triste, ¿no? Esta es la historia de Ernesto, el campeón en oportunidades perdidas. Por último, este acontecimiento en este día miércoles, en la última semana de Jesús aquí en la tierra, nos habla acerca de que usted y yo debemos buscar siempre esparcir el perfume grato de las obras que agradan a Dios. Dice el texto que aquel perfume de nardo, no sé si usted conoce el nardo, ¿no? A mí me encanta el perfume de nardo, bueno, a mí en lo personal, y eso llenó el ambiente, hizo grato el ambiente para todos, algo muy inspirador, algo muy placentero, algo muy satisfactorio, ¿no es cierto? Y eso es la fragancia de una acción hermosa. Y esto entonces no se desvanece nunca, perdura, permanece allí, ¿vio? Como un perfume carísimo que uno dice, este es buenísimo, ¿por qué? Porque no se va rápido, no se evapora, permanece, está allí en la piel. Bueno, así ocurría con este perfume que María había derramado. Ese perfume de estas acciones, buenas acciones a favor de los demás, llenan la vida, llenan el ambiente, la casa, la familia, las relaciones, el matrimonio, y además llenan el trono de Dios, porque a Dios le agradan este tipo de acciones. Jesús aprobó la acción que había tenido esta mujer, la recibió con tanto agrado, se gozó tanto por lo que ella hizo. ¿Se lo había pedido Jesús? Surgió de su propio corazón, por eso tiene tanto valor. Mucho más valor. A veces hacemos las cosas, las hacemos casi por obligación, porque me lo pidió no sé quién. Porque... Y si vivimos así la vida en Cristo, estamos mal. Estas acciones son las que permanecen, perduran, son recordadas como la de esta mujer. Y esa entonces es la verdadera alabanza, esa es la verdadera adoración, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que todo se haga para gloria de Él, en reconocimiento a Él como una expresión de amor y de gratitud, desde nuestra humanidad, pero desde nuestro corazón honesto y sincero. Y entonces Dios la recibe con tanto agrado. Eso fue lo que no ocurrió con el pueblo de Israel y podría... no ocurrir con el pueblo de Dios en este tiempo o con algunos dentro del pueblo de Dios. En el libro del profeta Isaías, de parte de Dios, viene esta palabra que dice, para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ah, ellos daban ofrendas, sí, pero ellas para Dios no tenían ningún valor. No eran ningún perfume grato. Ya no quiero que las traigan, dice Dios, y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. ¿Por qué? Porque detrás no hay amor. Porque no hay un corazón sincero, honesto. Bueno, debemos hacer obras, como si fueran a dejar esta huella, este perfume grato que perdure. En un mundo maloliente, lleno de humo y olores desagradables, en descomposición, en corrupción y podredumbre. Los que somos de Cristo, usted y yo, debemos derramar este perfume grato que demuestra nuestro amor a Dios, pero también nuestro amor al prójimo que está en esta condición. Y estas obras, finalmente, serán añadidas como diamantes a la corona que te espera en los cielos y que Dios pondrá en tu cabeza diciendo en todo caso, bien, buen siervo y fiel, me has honrado en la tierra, recibí aquí también la honra de mi parte. Bueno, hagamos obras memorables que den gloria a nuestro Señor, así como lo hizo esa mujer. Ese nos representa a todos nosotros. Todos lo podemos hacer, todos. Lo que tenemos que imitar no es el valor del perfume, el frasco. Tenemos que imitar su corazón y hacerlo con las mismas motivaciones. Bueno, mire, todo esto es lo que surge de aquel solo acontecimiento. Yo como están por allí metiditas algunas cosas interesantes que nos pueden ayudar a nosotros a consolidar nuestra vida en Cristo. Sea tu vida bendecida por Él, sea tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu trabajo. Seas bendecido, bendecida y prosperado en todo por nuestro Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino.